que te vaya bien. Puse todo de mi parte, pero ¿de qué sirvió? Si aún insistes en marcharte, muchas gracias.